Muy buenas tardes, estamos acá dando inicio a un nuevo programa de Asignatura Pendiente que está saliendo por Radio Utopía de la Asociación Pensamiento Penal. Bueno, estamos todos muy conmocionados porque la nota muy fuerte acá en la zona de Mar del Plata y que ha sido tapa de todos los diarios locales y también de repercusión nacional es el asesinato de un taxista, ¿no? Con dos tiros. Y toda una comunidad y compañeros taxistas conmocionados, que no es para menos, y la solidaridad también de los remiseros han paralizado la ciudad el día domingo. Y no podía dejar pasar de preguntarnos entre nosotros, que estamos dentro de un contexto de encierro, ¿qué nos pasa a nosotros cuando este tipo de hechos y tanta conmoción, qué pasa por adentro de nosotros? Y queríamos expresarnos de alguna manera, y acá estamos, buenas tardes muchachos, para poder cada uno desde su lugar decir qué ha sentido cuando lee esta noticia. Yo, mi opinión, Juan, creo que da como impotencia, ¿no? Porque la verdad no se entiende por qué razona así la gente tan fríamente en no valorizar la vida de las personas, ¿no? Porque era un trabajador, un padre de familia que sustentaba, y la verdad que uno no lo puede, a veces uno dice, bueno, la sociedad va a recaer críticas hacia los delincuentes o los que estamos acá adentro, y la verdad que pensamos, en mi opinión, no me cierra bien, y tampoco no creo que es la sociedad que nosotros pensamos a futuro, ¿no? Porque también nosotros estamos por reinsertar en la sociedad, y también estos hechos son, sí, aberrantes. Sí, lamentablemente sí. Te deja pensando, ¿no? Es una vida que se va y bueno, ¿no? El miedo, ¿no? También de todo, ¿no? Sí, yo creo que la droga influye mucho, ¿no? En la noche hay muchos lugares que se venden drogas y prácticamente están y siguen estando. Muchos lugares bajos de pobreza que también están, se pierden en las drogas y son gente que van a robar cualquier cosa porque están abstinentes de droga y no piensan, no saben, ¿no? Capaz que no quieren matar a alguien y terminan matando a gente trabajadora, a gente del mismo susto y todo. Yo creo que habría que ver esa gente, estudiar esa gente, analizarla y darle, ayudar, ¿no? Porque es un problema social esto de la delincuencia y los robos y los asesinatos. Habría que hacer algo para que la gente prospere, ¿no? No, la verdad que ha sido muy, muy duro lo que ha pasado, y bueno, es para pensar, ¿no? Como sociedad. Nosotros, bueno, no es incoherente, pero también somos personas, somos parte de esta sociedad de Mar del Plata, y bueno, desde nuestro lado la única forma de solidarizar que nosotros tenemos es teniendo conducta, estudiando, siendo responsable y queriendo volver a esa sociedad que está tan enojada, ¿no? Y que entienda lo que vos marcabas, que el flagelo de las drogas ese te enceguece y te lleva a hacer cualquier cosa, ¿no? Es para reflexionar, decir un poco que nosotros desde esta comunidad, dentro de un penal, lo mejor que podemos hacer es estudiar para reparar, ¿no? Y sentimos mucho dolor por lo que ha pasado. Bueno, sigamos con, era un poquito para distendernos, y habíamos leído en la misma nota que informaba a página entera que la inseguridad ha aumentado, ¿no? Y que los detenidos en la cárcel de la provincia de Buenos Aires también con respecto a años anteriores. El dato decía que 36.000 sospechosos habían sido detenidos por la policía, que era un informe que da la Procuración General de la Justicia bonaerense, contra 35.979 que tiene detenida la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué coincidencia entre lo que se detiene y lo que ya está detenido? Pero quería hacer un poco hincapié para compartir con ustedes, muchachos, el tema de la puerta giratoria. Si 36.000 sospechosos y que están, digamos, con toda la posibilidad de que un fiscal pueda iniciar una investigación penal, Y esta coincidencia de que es la misma cantidad de detenidos que ya tiene la provincia de Buenos Aires, el detalle es que la justicia no resuelve ni la mitad de esos casos. No sé si han leído bien la nota. Desde enero del 2009 a diciembre del 2014 hubo 37.863 sentencias condenatorias con imputados y con muchos internos que esperaban esa decisión de la justicia. Estamos diciendo que la justicia le cuesta cada 6 años condenar una persona que la policía atrapa en uno, ¿no? No sé si ustedes leyeron la nota, ¿qué les parece? Porque después es muy fácil decir, ¿no?, que existe la puerta giratoria. Yo no veo que haya puerta giratoria por ningún lado, ¿no? No, yo creo, en mi opinión, que hay un procedimiento, hay una investigación. Hay personas que la agarran fragancia, que sería que en menos de 6 meses quedan penados, y otras personas que están por orden judicial del juez, que sin un allanamiento, y ahí, si se lleva a un juicio, puede tardar de aproximadamente 2 años, 2 años y medio, a veces se puede extender un poco más. Sí, la nota data de 6 años para condenar, ¿no? Es mucho tiempo el proceso de espera para que al final muchos luego terminen siendo declarados inocentes también, ¿eh? Esa parte. Por supuesto, sí, eso es muy importante también. ¿Cómo puede ser que un juez de garantía en menos de 45 días tu causa ya pase a un tribunal y podés llevar, el juicio te lleva un año, mínimo 7 meses o un año? Y el tribunal no te requiere ni para. No te ve, no le conoces la cara. Reconocer la cara a los jueces cuando vas al debate, al juicio oral, un debate que legal, puede un juicio abreviado, años, sí. O un juicio abreviado que serían 15 días antes del oral. O si hay un juicio abreviado puede ser más rápido. Pero ¿cómo puede ser que el proceso lleve a veces tanto tiempo para hacer un debate, ¿no? Para hacer un debate. No, hay cosas que no entiendo de la justicia, hay cosas que no las entiendo. ¿Cómo puede ser que te quieran hacer? Vos querés, de primera instancia querés ir a un juicio oral porque te estás declarando inocente de algo que se te acusa y te tarda entre 8 y un año, ¿no? Y en ese trayecto los mismos que te están defendiendo te están ofreciendo un arreglo para firmar. No, en mi caso, ¿no? Es una cosa de no creer. Yo la justicia esta no la veo muy, el sistema que llevan no lo veo muy bien armado como que para que dé frutos este sistema. Y bueno, y para ir cerrando la nota, no la podía dejar pasar por alto, decía que Mar del Plata tiene 115 arrestos domiciliarios, ¿no? Esto sería un 8% de los 35.979 de toda la provincia. Estamos hablando más o menos que la provincia tiene 1.823 con este tipo de beneficio. Pero lo más llamativo es que Necochea registra el 23% de detenidos con este beneficio. Y no podía dejar pasar la nota de Mario Juliano cuando le responde a este medio que es un juez, ¿no?, en lo criminal número 1 del Departamento Judicial de Necochea, y es un acérrimo defensor de este tipo de medida, sostiene que lo informado a este medio, contrario a lo que muchos pueden llegar a decir, él dice, no han estallado, por lo menos en la ciudad de Necochea, en las avenidas, con estos arrestos domiciliarios, los violadores de mujeres y todo este tipo de cuestiones, ¿no? El Poder Judicial es absolutamente responsable y permeable al mundo de la política en general, que reclama todos los días mano dura. Que quede claro que los 36.000 presos los metieron los jueces adentro de las cárceles, no los metieron los jueces al servicio penitenciario bonaerense. Y bueno, para ser justo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió un listado de 500 legajos a la corte de personas que están en condiciones de estar en su casa, ¿no? Hay que ser justo, hay mucha gente en la provincia, digamos en la cárcel de la provincia, que están en condiciones de estar en su casa, y esto es justo decirlo, ¿no? Y también, para terminar, el departamento judicial, tanto de Necochea como de Trenquelauque, ha bajado el nivel de detenidos. Ahora nos vamos con un tema musical y nos encontramos en el próximo bloque. Una chacarera. La flor azul. Mario Arnedo Gallo. Antonio Rodríguez Villar. Solo me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar el río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo cura en el bosque. Seguimos acá en Asignatura Pendiente con los muchachos. Y bueno, un poco lo que hace a la vida nuestra en las actividades del CPU tiene que ver especialmente con la educación universitaria específica, y que, bueno, ahora sí nos está empezando a preocupar, Marco, ¿no? Se han retrasado mucho, todo se retrasa. Parece que el tema de contexto de encierro es como las condenas, ¿no? No llega el sistema CREAP, no sabemos bajo qué sistema vamos a estudiar, y lo que más me preocupa a mí como presidente del CPU es que los chicos ya se están cansando, ya no están viniendo, algunos se han ido a la quinta, han ido a cursos que van surgiendo en el penal, porque en la verdad es el sistema de desgaste del cual no tenemos que dejar que nos pase, pero tenemos que lamentar y lo queremos expresar. No sé, Marquito, cómo lo ves vos, que vos sos específicamente un estudiante de Derecho. Sí, Juan, yo en mi opinión creo que es como que se va deteriorando las cosas, porque uno, yo en mi opinión, digamos, estudio, pero necesito un profesorado que me explique para que yo pueda entender mejor las cosas, porque a veces hay cosas que no entiendo. Capaz que también acá tenemos en el centro de estudiantes a gente que ha rendido y que me puede ayudar o dar una mano, pero no lo mismo que venga un profesor como tendría que ser, como habían planteado de cultura, que iban a venir un profesorado a enseñarnos, y uno se siente más capacitado, como fuerza que le pueda dar y pueden tener mayor entendimiento. Y hay otras personas que no han pensado la misma ideología que yo y han tomado otros rubros, como vos lo has dicho, curso de herrería o repostería o ilustrador de muebles, tratando de ir por otro objetivo, y se desvía un poco más de los estudios, que yo creo que es fundamental los estudios superiores, que a futuro te sirve mucho, en mi opinión, creo que es algo que hay que priorizar, ¿no? Seguro, estábamos tratando de plantear este tema a la gente de Tapia que está ingresando al penal una vez a la semana haciendo lo que es un taller jurídico, una capacitación jurídica. Tal cual. Y le planteamos si alguno de los chicos que son avanzados en derecho podían tomar, digamos, la posta de dar una mano, de poder sacarnos las dudas que uno puede llegar a tener cuando se inicia. Además, no es lo mismo iniciarte en el mundo libre que iniciarte en un contexto como este, tan particular, donde uno lee un texto que es un poco más duro y es como decís vos, digamos, si estoy interpretando bien, no conozco a mi profesor, ¿a qué mundo me voy a enfrentar? Bueno, un poco ellos están un poco reacios por algunas cuestiones religiosas, pero hay que ir como limpiando esos conceptos medios que son arcaicos, digamos. Dentro de un contexto de encierro no nos tiene que dividir ningún tipo de religión ni ningún tipo de cuestiones políticas, seamos centro, derecho o conservadores. En realidad lo que necesitamos es que nos traigan esa herramienta que ellos tienen o que por ahí está dando vuelta, y nosotros tenemos que armar este juego armonioso dentro de este contexto de encierro para que de una vez por todas se lleva adelante, digamos, una carrera de derecho se pueda entablar como, claro, dentro de lo que es el contexto de encierro. Igual fue planteado este tema de hacer una asamblea de todas esas personas que están allegados a nosotros y de alguna manera son de la universidad, para poder plantear a las autoridades que incluya al contexto de encierro en el complejo. No solamente nosotros estamos hablando de Batán, pero el complejo tiene otras unidades. Y por otro lado, hoy estamos un poco solo acá con Marcos, pero bueno, somos muchos igual. Tenemos gente que está en el secundario terminando su último año. Nuestro objetivo siempre es captar a esos futuros estudiantes e ir metiéndolos en el mundo universitario. Pero este panorama desierto, un poco lo hablábamos con Martín, hace que le quite esa ganas de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo cuando termino el secundario, tengo una condena, todavía un tiempo para hacerle. ¿En dónde me ubico yo, no? Entonces hablábamos con Martín y él me contaba algunas cosas. Sí, bueno, como decimos, sí, el estudio es muy fundamental, ¿no? Para progresar, para salir adelante, cosas que hacemos en la sociedad, ¿no? Ir a la escuela, hacer secundaria y después hacer algo, ¿no? Querer ser algo, ¿no? Capaz que en un momento no sabemos ¿Qué decisión tomar? ¿Qué decisión, claro? Pero siempre ¿a qué dedicarte? Pero sí, yo estoy terminando la secundaria este año, yo estoy cursando tercero, pero también veo, hay un día, los jueves ya no tenemos, se quitó, que antes había, de escuela de estudios, ya los jueves no tenemos, la profesora se está tratando de organizar para ver cómo puede hacer, el horario es de 11 a 8, y de 8 a 11, perdón, y lamentablemente empieza a 8 y media a dar clase, porque... Un poco para explicarle a la audiencia es que los días de visita en el penal se paraliza todas las actividades. Claro. Los días jueves que hay visita, obvio que no hay escuela, no hay otro tipo de actividad. Lo mismo es llamativo, cuando hay un partido de rugby afuera del penal también se paralizan todas las actividades. Eso, digamos, tiene que ver un poco con las cabezas que organizan este penal y en el área de cultura, ¿no? Acá va un tirón de oreja a Mariana Correa y a todo ese equipo que hace 2 meses que queremos, de alguna manera, en esta mesa de trabajo que había mancomunadamente habíamos comenzado con muchas expectativas, nos han dejado en un desierto total y sin respuesta. Un poco contarlo, los chicos que estudian Derecho, las dos primeras materias de permanencia, no es lo mismo prepararla desde un sistema CREA a distancia, que es por parciales, a preparar toda una materia y que te lleven esposado en un camión y te dejen depositado en una universidad, expuesto a la sociedad para que te vea de que sos diferente y te presentes y rindas una materia anual. En este, con este panorama, digamos, nos deja bien claro, y siempre terminamos en la crítica, pero quiero que entiendan que es una crítica constructiva, nos deja en claro que no les importa nada la educación, ¿no? Sabemos que hay otras cuestiones importantes como es el alimento, la salud. Sigo insistiendo, la educación es un pilar fundamental, lo marca el código y lo marcamos nosotros en nuestra vida. Si las cabezas de esta unidad no pasan bola a la cuestión educativa, hay algo como funcionario que está fallando ahí, ¿no? Y un poco también un tirón de orejas por ahí a la justicia, que se promulgue con la universidad y se deje de esta lucha de que si incluimos, no incluimos y damos vuelta alrededor del penal. El penal es parte de la sociedad, es parte de todo este, de esta problemática que hay que encontrar un encauce, ¿no? Y hacia ese punto queremos llegar, ¿no? Ojalá que aparezca esa grieta que nos permita a todos unidos, ¿no?, salir, ¿no?, de una vez por todas, porque la sociedad tiene que saber también que nosotros estamos un poco en un punto donde no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Hacemos el esfuerzo, nos levantamos, miren, a las 8 de la mañana ya estamos acá, cada uno con su libro, leyendo como puede, controlando el lugar, haciendo actividades que son extracurriculares, por decirlo de alguna manera. Hemos implementado un nuevo taller, los chicos ahora también hacen gimnasia, un poco para ir llenándose esos espacios. Pero sin dejar lo que es la esencia del cual esto se ha constituido, que es lograr estudiantes universitarios. Así que con este sentido hemos querido dar un paneo ahí de cómo estamos y ojalá que, bueno, que se encauce, ¿no?, por las vías que todos esperamos. Convocamos también a la justicia para que nos escuchen las reiteradas llamados que hemos hecho, ¿no? Defensoría también ha hecho un caso omiso, digamos, a toda esta cuestión de educativa, ¿no? Hagamos rulo con un tema musical y ya volvemos enseguida. voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol, antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Y bien, ya estamos acá en el último bloque de Asignatura Pendiente, la radio de Utopía de la Asociación Pensamiento Penal. Bueno, un tema reciente que, bueno, la justicia con respecto a la actividad que realizan las empresas privadas dentro del penal les había dado el ultimátum. Pero estas pícaras empresas que viven de prórroga en prórroga se han puesto todas de acuerdo para apretar a la justicia con una nueva prórroga de 6 meses para poder blanquear a todos sus trabajadores. La verdad que me da lástima y es muy lamentable cómo esta gente tenga la habilidad siempre para joder a los trabajadores. Porque desde que yo estoy trabajando en una empresa, lo único que han tenido es prórroga. Prórroga, prórroga y más prórroga. Y una justicia que es contemplativa, ¿no?, a las necesidades de los que más tienen. Y debería estar, en realidad, en favor de los que menos y los que más sufren esta situación. Bueno, acá somos varios trabajadores de alguna de las empresas, de la bloquera, de la química, del lavadero Asepsia, que se ha enriquecido, ahora tiene flotas de camionetas por todos lados, a expensas de nosotros que trabajamos todavía sin ninguna ley laboral. Es muy llamativo y queríamos contarles que las empresas en el contexto de encierro utilizan una mano de obra muy barata, donde ellos pueden asignar los trabajadores que quieren y hacerles trabajar las horas, el tiempo, la protección o no de quienes realizan las distintas actividades. Vos, Marco, estás en la química, ¿no? Y... sí, yo en mi caso estoy en la química y sí, estamos al tanto de lo que está pasando y es también como pensar, decir que siempre pasa algo o hay un tema que evita, o es como que la empresa evaden y nunca se termina solucionando y la prórroga cada vez se hace más extensiva y nunca le dan una solución al caso. Creo la más escandalosa de todas es la bloquera, creo que la que menos paga en términos también, encima de pagar poco, ¿no? Por supuesto, ahí yo que puedo decir que he estado trabajando y nunca está la plata cuando tiene que estar, tengo que cobrar 1.000 pesos y me salen con 500, siempre me están debiendo y bueno, yo la plata la uso tanto que me encuentro acá, la uso para comer, para vivir, para hasta saco plata para mi familia, a veces no le puedo sacar la plata que ellos me dicen porque siempre la plata no está al día, digamos, yo trabajo todos los días, cumplo las horas, a veces horas de más para que vean que mi voluntad de trabajar está y bueno, quería decir también eso, que siempre hay un pero y que el crédito y que la plata no vino y que esto y que siempre están nos mantienen en deuda, pero es algo que no puedo dejar porque es necesitable y bueno un poco era contarles que lamentablemente estas empresas privadas son muy hábiles y hábiles con Ávila también tiene que ver porque es un penitenciario que es el dueño del lavadero, que es el que más está haciendo hincapié en la prórroga, donde tenía una cantidad de empleados que fue como achicando, pero en realidad la idea es siempre pagar lo mismo y seguir con las mismas ganancias. Lamentablemente, bueno, la justicia les ha dado una prórroga de 6 meses más, veremos a futuro qué va a pasar con esta situación y bueno, ojalá que de alguna vez se reconozcan los derechos de todos los trabajadores, porque el trabajo es algo que dignifica a cada persona, estemos privados o no, necesitamos ser respetados en nuestros derechos y bueno, y decirles eso, que todavía seguimos en una situación donde cuando no rige ninguna ley laboral estamos casi en los límites de lo que es la explotación, el hacer con nosotros lo que quieren, no tener derecho por ahí. Es más, lo que son beneficios, les contamos que los beneficios son lo que para afuera es un aguinaldo, las vacaciones. Acá son beneficios donde las empresas con esta misma prórroga no tienen la obligación de pagar. solamente 6 horas de trabajo. Así que bueno, con este popurrí de comentarios, decirles bueno, que ha sido todo lo que hemos querido expresar con ustedes, que pasen una linda semana y nos encontramos nuevamente la que viene. Y bueno, nos vamos con un tema musical y hasta la próxima. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría, estoy mejor. Y ya verás las sombras que aquí estuvieron. Necesita